En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y continuamos con nuestra programación local y ahora sí en Objetivo La Ribera. Vamos a tener un Objetivo La Ribera muy especial. Tenemos dos invitados que saben mucho de lo que van a hablar porque vamos a tratar el tema el antes y el después de Tudela, cómo ha cambiado nuestra ciudad en estos 20 años aproximadamente. Y bueno, y tenemos pues personas destacadas y relevantes del ámbito político, cultural, social de Tudela, como es Fernando Ferrer y Eduardo Serrano, que les voy a saludar ya mismo porque bueno, ya están impacientes por empezar a hablar de tantos temas que nos traen. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? La verdad es que es una gozada tenerles aquí, personas que saben tanto de Tudela, de las tradiciones, de la cultura, de la política y de todo el transcurso de estos 20 años. ¿Qué nos podéis contar? ¿Cómo ha cambiado nuestra ciudad en estos 20 años aproximadamente? Nosotros la idea que teníamos al principio cuando nos propusiste el programa era sobre todo pues tener un poco yo más joven, Eduardo un poco más mayor, con la experiencia del antes y el después. Y la verdad es que teníamos la idea de que la gente, por lo menos, el porqué del espacio, pues un poco porque la gente viera cómo ha evolucionado Tudela, ¿no? Cómo ha cambiado en los últimos 30 años, que al final hay un montón de cosas que, pues gracias al esfuerzo de muchos tudelanos y mucha gente, pues se logran hacer muchísimas días en Tudela, muchísimas cosas. Entonces, Tudela ha crecido, Tudela, pues bueno, creo que poco a poco va consolidando lo que es una ciudad comarcal, poco a poco va siendo esa capital pequeña de la Ribera dentro de una comunidad pequeña como es Navarra, que al final, quieras o no, pues tampoco es una comunidad que tengamos muchísimos habitantes, pero sí al final un lugar, pues estratégicamente hablando, muy importante, ¿no? No solamente con las verduras, no solamente con lo que es todo lo que es infraestructuras, no solamente con la universidad que ha venido hace poco, la gente al final pues se dio cuenta que los que Tudela en estos 30 años pues ha cambiado mucho, que al final pues conseguimos eso un poco de hablar un poco de lo que había antes y lo que poco a poco pues se ha ido consiguiendo, ¿no? Sé si te parece, Fernando, que presentemos bien a nuestro invitado, porque tú ya eres de la casa, ya te conocemos muy bien, pero a Eduardo Serrano pues no sabemos muy bien a qué se ha dedicado durante todos estos años. Yo sé que ha hecho muchísimas cosas. Don Eduardo Serrano, preséntese usted mismo, por favor. Soy Eduardo Serrano, he nacido en Tudela y se me conoce fundamentalmente como el marido de la Pepi. Que es lo más importante, es lo más importante que ha hecho en su vida, elegir una muy buena mujer. Sí, además es una extremeña que lleva en Tudela 52 años y es súper, súper conocida y súper, súper apreciada. Entonces, me siento muy orgulloso de la mujer y de que me conozcan, como he dicho anteriormente, como el marido de la Pepi. El marido de la Pepi, pero también presidente del Camino de Santiago en La Ribera. Exacto. Entre otras muchas cosas y muchos cargos que ha desempeñado durante estos años. Sí, estuve 17 años en una peña tudelana en la ciudad deportiva. Estuve 17 años, estuve trabajando bastante, pero muy a gusto, con muy, muy buenos compañeros. Y bueno, terminamos un poco la cosa ya justo cuando ya dejé la presidencia de la peña, pues tuvo a bien el ayuntamiento, con Luis Casado al frente, y Fernando Inaga, pues concederme una placa por los méritos que había aportado a las fiestas y como creador de la figura del tudelano popular, un personaje que se ha instalado ya en las fiestas de Tudela. Y bueno, pues me siento orgulloso, ¿no?, de lo poco que he hecho. Justo terminé con la peña, con la presidencia de la Peña Ciudad Deportiva, y me salió otro empleo muy remunerado, pero muy gratificante y muy bueno, que es el Camino de Santiago, en La Ribera. Pertenecemos a la Asociación de Navarra, con sede en Pamplona, pero desde Pamplona se vio la necesidad de que en La Ribera había gente que estaba muy interesada en el Camino del Ebro, algo muy desconocido incluso para algunos tudelanos hoy, y pues bueno, pues empezamos a trabajar y a dar a conocer el Camino Jacobeo del Ebro. El año 2010 tuvimos un empuje importante, una ayuda económica de 35.000 euros, nada más y nada menos, a través del consorcio EDER, de fondos europeos, y entonces marcamos, editamos un libro, editamos un DVD, hicimos, bueno, un montón, bueno, marcado con nuestra propia enseña del Camino del Ebro, con unos postes, con unas balizas, a pesar de las flechas que ya estaban. Los ayuntamientos de La Ribera se han volcado totalmente con la idea del Camino del Ebro, y Cortes lo señalizó, todo el casco todo el casco urbano se hizo con unas conchas de bronce, Ribaforada con unas conchas de cerámica, Tudela con conchas de bronce y Castejón con conchas de bronce. O sea, es decir, que los cuatro puntos donde pasa el Camino del Ebro están súper, súper marcados, iniciativa de los ayuntamientos respectivos. Uh-huh. Bueno. Bueno, pues ya con esto poco más, luego ya el año 2011, el 10 o el 11, no recuerdo cuándo fue, si fue el año del Ayuntamiento de Tudela o no, pues nos concedieron, fuimos receptores de la Medalla de Oro de Navarra. Claro, ¿eh? Bueno, pues yo, en el entorno de Pamplona, tal, pues recibí la Medalla de Oro, pues caramba, pesa. Y fue, bueno, para mí una satisfacción súper, súper, súper. Bueno, yo estaba... Al jubilarme, pues me dedico un poco al huerto, como la mayoría de los jubilados, o muchos jubilados, y estaba yo dándole un poquito la zada, poco. Y me hizo el teléfono y era Yolanda de Marcina. Uh-huh. Entonces fue que me comunicó, qué tal. Bueno, me quedé. Bueno, yo os puedo decir, bueno, eso es una emoción tremenda y una satisfacción que te reconozca tu trabajo. Y bueno, pues ahí hemos empezado mi tiempo en el camino sótico, que ahí estoy. Y ahí estamos trabajando, dando a conocer el Camino del Ebro y, bueno, pues, trabajando un poquito por esto. Has visto qué lujo, ¿no? Un lujazo. Es muy importante porque lo que hablas del Camino de Santiago generalmente, hasta para los propios habitantes de aquí de la Ribera, uh-huh. Es un poquito el gran desconocido. Es decir, se sabe, pero no se ha quizá promocionado lo suficiente. ¿Qué piensas acerca de eso? Bueno, promocionar ya, como te he dicho, es que confundo el año 10, el 10 y el 11... son unas fechas, bueno, de suyo, cuando me llamó Fernando, yo pues no había preparado para venir. Dice, oye, pues me dice, te mandaré un programilla. Pues no puedo mandar un programilla para poder centrarnos en, por lo menos en fechas, pero bueno, fue el 10 o fue el 11, ¿no? Entonces sí que se potenció mucho y sí que se ha notado desde que se promocionó por parte del Consejo Verde y los ayuntamientos que están apoyando continuamente, sí que está un aumento importante de peregrinos que van por el Camino del Ebro. Uh-huh. Lo que no hemos conseguido de forma contundente es que sea el peregrino a pie. Viene claro. Mucho ciclista. Uh-huh. ¿Eh? Mucho ciclista. Hombre, tenemos que la infraestructura, aunque en Tudela tenemos un albergue para peregrinos, que coincide con el albergue juvenil, pues, bueno, no hay demasiada... En Alfaro también hay otro albergue, pero no hay demasiada infraestructura de albergues donde pernoctar. Entonces, con una bicicleta pues pueden hacer recorridos un poquito más largos. Y bueno, luego el amigo Carlos Mencos, un amigo tremendo, muy, muy entusiasta del Camino de Santiago, editó una guía del Camino del Ebro, uh-huh. impresionante, y bueno, o sea que se está potenciando bastante. Lo que pasa que el que se lleva la palma es el francés, claro. Que es así, además es que todo el mundo. Y entonces, bueno, nosotros queremos dar una alternativa al de la Ribera que quiera salir de Tudela, como el peregrino antiguo salía de la puerta de su casa. Pues nosotros damos la oferta a quien esté interesado que salga desde la puerta de su casa. Les facilitamos información, les proporcionamos credenciales, todo lo que necesite un peregrino, estamos a su entera disposición. Bueno, dicho esto, animamos a todos los tudelanos, tudelanas y riberos y riberas que se animen a hacer el Camino de Santiago y a recorrer este camino. Pero ahora, si os parece, empezamos otro camino, que es el camino de la historia. Damos un poquito marcha atrás a ver qué es lo que nos podéis contar vosotros que estáis tan vinculados a, bueno, pues a todo lo que ha ocurrido en Tudela durante estos 20, 30 años, ¿no? Nosotros estamos hablando al principio cuando hemos juntado un poquito y hablábamos sobre todo la gran cantidad de cambios que ha habido en Tudela a nivel sobre todo industrial, ¿no? Ahora estábamos hablando... De Pierre, estábamos hablando de fábricas que han sido enigmáticas de SKF, enigmáticas en Tudela que han progresado muchísimo para que Tudela tuviera pues ese lugar central dentro de la Ribera Navarra y ese impulso, ¿no? De como comarca o como cabecera de comarca. Y al final te das cuenta pues que los polígonos, el polígono municipal pues se llenaba, o está lleno, te das cuenta que al final pues mucha gente ha venido de fuera a trabajar a Tudela, que ha sido atracción muy fuerte el trabajo que ha habido en Tudela, ¿no? Entonces al final te das cuenta que ha habido recorrido, ¿no? Que ha habido corrido, que cada día hay más necesidad de que gente venga a Tudela, de que poco a poco pues no sea este paro el que ya se saldrá una vez y esta crisis saldrá una vez, esperemos que vuelva otra vez a recurrir un poco a esa necesidad de tener otra vez empresas en Tudela para poder pues atraer gente, ¿no? Pero nos damos cuenta que dices, bueno, es que antiguamente hablábamos, decía, bueno, es que en Pierre ha tenido, no sé, ¿cuántos trabajos había en Pierre? Bueno, creo que llegaron a los 1,000 trabajadores, llegamos 1,000 trabajadores. Bueno, soy ex trabajador de Pierre, claro. Mil trabajadores, ¿eh? Sí, hemos llegado a 1,000. Bueno, no sé si eran 1,000 o llegamos a los 1,200. 1200 hojas. En un momento puntual de la empresa, cuando se hacía un producto que era resistencias fijas, pues llegamos, creo que recordar que estábamos con 1200 personas en Tudela. Y me acuerdo también de la Sanjo. Sí, la Sanjo ya vino después, luego vino su KF, pero la primera fue Pierre. Y bueno, pues aprovecho para hablar de Pierre. Pierre se montó en Tudela hace muchos años y fue una salida importante para los que habíamos tenido la suerte de poder estudiar en la Escuela Técnico-Industrial, en la ETI. Nosotros fuimos la primera promoción de másteres industriales, que era a la cual pertenezco, pues que salimos y los primeros compañeros pues ya se fueron a la parte de Guipúzcoa, pero dos o tres, pero inmediatamente, yo ya que estuve, tuve que terminar los estudios de la ETI y me fui a la mili, pues yo cuando vine ya se empezó a mandar gente a Badalona para aprender el oficio. Es decir, que cuando se montó aquí Pierre, porque, bueno, Tudela fue tremendo, porque toda la gente que salíamos de la ETI, pues nos colocábamos directamente sin tener que marcharnos fuera de casa, nos colocamos en Tudela. Y luego pasó otra cosa muy curiosa. Era una empresa que era prácticamente todo manual, se hacía todo con las manos, con un martillito, un alicatito, entonces, y se empezó a buscar gente, y por mucha gente que buscabas, no se encontraba. Bueno, yo recuerdo que el jefe de personal de esa época se volvía loco de ir a los pueblos a hablar con los padres para conseguir traer crías, o sea, crías muy jóvenes, o sea, creo que con 14 años venían algunas, yo recuerdo algunas con, pero auténticas niñas, con calcetinito blanco, bueno, pues, y entonces lo que supuso también eso en Tudela, aparte de que los que salíamos de la ETI y teníamos algún estudio técnico, pues nos quedamos a trabajar en nuestra casa, caramba, eso era importantísimo. Y luego, no te digo nada, aquí en Tudela, como industria, antiguamente estaba la azucarera, pero era normalmente de campaña y masculina. Hay mujeres, creo que muy poca gente. Yo la conozco de temporadas y tal. Pero claro, al llegar Pierre, empezó a buscar gente, claro. Y tanto hombres como mujeres. Digo, me chocaba la mujer, porque la mujer se quedaba en casa, o iba a alguna tienda de dependiente a la que tenía, o iba a un taller de modistilla donde cobraban 3 pesetas. Pero claro, llegan a una empresa de estas, hacen las 8 horas y ya empiezan con una jornada fija, una seguridad social, unos salarios dignos, más que dignos, importantes. Y bueno, yo supongo que muchos pueblos tuvieron unas mejoras importantes debido a todas estas personas que de los pueblos se trasladaban a Pierre. Uh-huh. Fue importantísimo, por lo menos así lo veo. Yo me acuerdo de la azucarera. Yo me acuerdo de haber jugado en lo que es la estancia azucarera, porque estaba cerrada ya, antes de que convertirse en el barrio de la azucarera y construir todo y tal. Yo me acuerdo de haber estado en la azucarera, dentro de la azucarera. Sí. Era muy curioso porque estaban todavía las puertas abiertas y pues, a menos que saltaras ninguna valla, sino que estaba la puerta abierta y entrabas, salías y tal. Y yo me acuerdo de crío. O sea, la verdad es que al final que ya son y dices, bueno, esta azucarera. Además de cuando fue hace. Que para las fechas que por eso no, claro, no es que he venido aquí un poco sin preparar, sí, no te preocupes. Pues hace 2 o 3 años celebramos el 50 aniversario de Pierre y bueno, pues nos juntamos muchísima gente. Bueno, la promoción nuestra, nos juntamos todos los años a comer un día. ¿Ah, sí? Además, somos una promoción longeva. Ajá. Somos longeva porque de los 19 que terminamos la maestría industrial, solamente nos han fallado 2. Y no hace demasiado tiempo. Uno poquito antes del aniversario y otro después del aniversario. Es decir, que de 19, 17 ya, pues andamos con 73, 74 años, pues bueno. Eso está muy bien. Hemos salido una promoción bastante enojada. Es curioso. Empiezas en un trabajo y acabas en un trabajo. Eso es increíble. Laura, eso ya es. Eso para nuestra generación es impensable. Es como lo que estás comentando, ¿no? O sea, que vayan a buscar a la gente para ir a trabajar. Sí. Que estuviesen esperando los directores de la fábrica para poder que terminaseis la maestría, para poder contrataros. Eso es increíble. Realmente hoy nos parece, es un sueño, ¿no? Sí, con todo lo que tenemos, con todo lo que nos hemos tenido que esforzar para tener un simple puesto de trabajo, tener un trabajo como el que estás comentando. Pero para los que no sepan, los más jóvenes que estén escuchando ahora mismo, coméntanos qué hace la Pierre, a qué se dedicaba, qué fabricaba. Bueno, el trabajo era hacer componentes electrónicos. Para explicarlo más fácilmente, la gente decía, ¿qué hacéis? ¿Componentes electrónicos? ¿Y eso qué es? ¿O resistencias variables? ¿Pero eso qué es? Digo, mira, las arradios, que decíamos aquí, las arradios, se movían con unos mandos redondos grandes, ¿eh?, para buscar el dial, el dar el volumen y tal. Digo, pues, lo que hace funcionar eso de que tú tocas el botón, eso que hacemos nosotros aquí, ¿eh? El botoncito de la radio. Sí, los mandos de la radio. Los mandos de la radio. De la radio. ¿No? O sea, sí, bueno, pues explicabas eso y nos hemos dedicado a esto. Ahora ha evolucionado muchísimo, ahora lleva unas tecnologías, porque Pierre empezó con maestros industriales, luego ya fue subiendo nivel y ahora es pues mucho ingeniero. Entonces el ingeniero, pues bueno, está trabajando ahora, está desarrollando y llevando a cabo unos proyectos con unas tecnologías muy, muy, muy avanzadas. Uh-huh. Porque cuando, como he dicho al principio, cuando de Pierre, al trabajo al principio era pues a base de un martillito, golpeabas, un alicatito, es decir, era todo muy manual. Ahora ya, pues bueno, la cosa está cambiando y bueno, la evolución de Pierre ha sido como mi evolución, que yo digo que yo soy del candil a internet. Esa es mi evolución, porque yo, mis familias pues han vivido en Fontellas y en Tulebras. Entonces, cuando tenías que ir a algún sitio de noche, pues tenías que coger el candil. Y no había otra luz de iluminación que el candil. Y pues hoy me desarrollo y estoy bastante metido en esto de internet. Bueno, pero eso que te sigo haciendo. Pues casi están en pie, lo mismo, del martillito a la tecnología. A la tecnología punta. Es que aquí se evoluciona. Luego, si no... además, ojo, caramba, ojo, es que viene una fábrica aquí que no viene una fábrica de hacer cualquier cosa, una a título internacional. Claro, eso iba a preguntarte. Uh-huh. Los productos se venden. Bueno, uno de mis trabajos estaba yo, pues tenía que atender algunas circunstancias a las comerciales y, bueno, había en todo la parte de China, todo esto. Luego teníamos Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, es decir, que teníamos comerciales en todo, ¿eh? Y, pues, vamos, o sea, que es una empresa totalmente internacional y española. Hoy ya no es española, ¿eh? Hoy ya no. Sí, pero bueno, fue. Supongo que ahora será más difícil poder mantener esa planta aquí en Tudela. Tendrá sus dificultades, ¿no? Me imagino. Yo quería cambiar de tema, si me dejas. Sí, porque yo tenía un tema apuntado a la cabeza y soltar. Que no se te pierde, por favor. Pero me acabo de apuntar, pues sí, se me aprende. Eso. Yo lo que he notado es la evolución de los supermercados en Tudela. Uh-huh. Tú, Eduardo, tú lo has notado mucho mejor que yo. Sí. No, igual. Eso nos hemos visto igual. Es increíble. Yo creo que la cantidad de supermercados que tenemos en Tudela, cómo ha evolucionado el trabajo hacia la gente del pequeño comercio hacia los supermercados. Sí. Del polígono de la Barrena, que todavía, pues antes no era nada. Eso era, yo me acuerdo, Yeco. O sea, es que eso. Sí. Bueno, hablando de eso, yo me acuerdo, digamos, supermercado. Bueno, yo nací en Tudela, soy de Tudela, vivo en Tudela, pero tengo una relación total con Fontellas. Mis padres eran de Fontellas y entonces yo todos los días, como se comentaba antes de empezar, vengo hoy todos los días a Fontellas, ahora me lío en el huerto, pero siempre he ido mucho a Fontellas. Yo tendría 16, 17 años, recuerdo, que un hermano de mi padre, Benito, abrió una especie de supermercado en Fontellas que era el Spar. Uh-huh. Y aquello fue revolucionado, algo impensable. Unas estanterías donde tú podías acogerte la lata de sardinas, la lata que te gustaba, y que ibas a la caja y le pagabas la lata de sardinas. Eso, ya tengo, estoy hablando ya en Tudela, hablando de Fontellas, que fue muy chocante, ¿no? En un pueblo tan pequeño como Fontellas. Claro, en Tudela, pues la evolución empezó, pues bueno, ya el señor Agud empezó en el barrio, que fue uno de los, uh-huh, creo que de los primeros. El Spar también estaba. Sabeco, me daría, ¿no? ¿Eh? Sabeco también, ¿no? Sí, luego estuvo, bueno, la Sabeco, Eroski, estos son ya vosotros, ¿no? Los de Juan Antonio Fernández, ¿te acuerdas? El de Juan Antonio Fernández, sí, que está ahora sí, el DM. Sí. Empezó Sabeco y Agud, uno enfrente del otro. Eso es. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí. Yo me acuerdo cuando llegaron los yogures de sabores. Ajá. A los supermercados, claro, porque en la tiendica del barrio había yogur natural. Sí. Y si encontrabas azucarado ya era la vamos, sí, lo más. Pero cuando llegaron los yogures de sabores y veías toda la estantería llena de yogures de sabores, te parecía aquello lo más. Yo sé que lo que nos están escuchando pensarán que somos muy mayores, pero no es así. Estamos hablando de hace 25 años. Yo sí soy mayor, ¿eh? Y ejerzo de mayor, parece. Bueno, eso está bien. Pero a lo que voy es que estamos hablando de hace 25 años, no mucho más. O sea, que es que la evolución en estos años ha sido increíble. Ahora tenemos para elegir. Sí que es verdad que nos falta un lugar, un centro comercial en condiciones, bien expandido y bien hecho, pero bueno, es la diferencia es sustancial, ¿no? Uh-huh. Tremendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que además yo me acuerdo exactamente de cuando se colocó Eroski y o sea, cuando estaba en el trino de Eroski, decíamos qué lejos está. Ay, sí, nos parecía aquello. Lejísimos. Bueno, a mí, y ahora sin embargo, claro, la claro. cantidad de gente que va paseando solamente por el camino. Sí. La ruta del colesterol, que es maravillosa. Hombre, yo recuerdo aquí esa estamos imagen. En la ruta del colesterol. Aquí estamos, a mitad de la ruta del colesterol, una buena parada aquí en Radio Tudela. Eroski siempre parecía estupendo. A mí. Cerca, porque mi vinculación a Fontellas, pues todos los días prácticamente a Fontellas, bueno, de siempre. Con mi padre hemos ido, íbamos en bicicleta. Una bicicleta íbamos las cuatro personas. ¿En una bicicleta? Mi padre, mi madre, en la barra de la bicicleta había un sentoncico, y ahí iba sentadico yo, y mi padre llevaba a mi hermano en brazos, es decir, los cuatro a Fontellas. En la bicicleta. Entonces, otra evolución importante de las bicicletas a los coches, ¿no? Pero bueno. ¿Y la Vespa? Yo he visto mucha gente, cuatro en Vespa, yendo a Fontellas, muchísimo, y a Murchante, un montón, y eran cuatro. O sea, que es que ahora la Guardia Civil se... los foranos se pondrían morados. Ahora que tenemos tantas medidas de seguridad para los niños y tal. Y no pasaban tantas cosas, ¿verdad? Yo creo que pasaban menos. No ocurrían tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión bajar una UCI cuatro de Fiestas de Corella. Cuatro en una UCI, montarnos en la Plaza Neva, subir a Corella y terminar en la Plaza Neva. Y no pasa nada, y no pasaba nada. Hombre, alguno tenía desgracia, un amigo mío se mató en el 600, pero bueno. Sí, pues había había muchos accidentes en carretera, porque las carreteras no estaban como están ahora tampoco, ¿eh? Pero bastantes menos de los que podían pasar. Sí, es verdad, eso es cierto. Luego, ahora con la alcoholemia, antes podías beberte todo, y contra más bebías, pues más valiente con la moto, y o sea... Hacemos barbaridades. Locuras totales, que ahora son totalmente impensables, sí, ¿no? Sí. O coger con un cojinete, que era unas tablas con unas ruedicas de cojinete, precisamente, de lo que hace SKF. Entonces, claro, no sé a quién salía. Entonces, pues te subías a la cuesta del cementerio, que era todo una cuesta, y te soltabas, y no te matabas. Pero bueno, se hacían... Oye, qué gran idea. Sí. Sí. Suena divertido, suena ¿no? Suena divertido. Sí. Entonces, se me había ocurrido usar la cuesta del casco. Bueno, la cuesta del cementerio, mejor dicho. La cuesta del cementerio. La cuesta del cementerio. Bueno, que más larga. Son más pequeñas. La cuesta, pero yo no es más empinada la puesta del CAS, yo creo que sí, ¿no? Sí, es más empinada. Es más empinada. Pero la otra con eso, bajaba hasta la Plaza Nueva, con el patín. Claro, que no había rotonda. No. Claro, no, era todo recto hasta la Plaza Nueva. Claro, Madre mía, cruzabas Díaz Bravo y todo. ¡Qué peligro, por ahora, Dios! Ahora hay dos rotondas. Ahora hay dos rotondas, ahora hay que salvar muchos obstáculos. Sí, pues qué gran idea. Sí. Bueno, vamos a hacer un concurso o algo aquí, saldrá algo. Vamos a explicar a los niños que esto no... No se puede, No, porque esto era hace 30 años atrás, ahora no. No, perdona. Ven, más. Perdona, te estoy hablando de hace 60 años. 60 años, oh Dios mío. O sea, no 30, 60 años. Sí, porque entonces, ya. Entonces, es que decir, no había tráfico. Claro. Absolutamente nada, o muy poco. Hombre, yo recuerdo en mi infancia, yo nací en el Paso de Invierno, salir a tomar la fresca a la carretera de Zaragoza. Y los camiones ahí que pasaban por allí, ¿no? Los de la zona, ahí nos sentábamos, en la carretera Zaragoza, calle Soldevila en esa época. Soldevila. Y te venía un madre coche. Mía. ¡Wow! Te tocaba esas bocinas, te retirabas y te volvías a sentar otra vez. Entonces, esto ya igual hará pues unos 65 años, ¿no? Pero. Y luego cuando venían los camiones estos, los camiones Leyland, unos camiones de dos ejes, rapidísimos con el pescado, que venían de San Sebastián, esos venían a toda velocidad, esos te avisaban enseguida. Uh-huh. Era una imagen impresionante ver a los camiones. Mi familia ha vivido toda la vida en el Paseo de Invierno. Yo me acuerdo del kiosco del Paseo de Invierno siendo crío, comprando, sí. Que ya no está, lo quitaron hace muchísimos años ya, ese kiosquito del Paseo de Invierno, o sea, yo me acuerdo, o sea, los bancos que están ahí. Vimos, qué guay. De haber pasado ahí, que los días ahí en el kiosquito ese. Los domingos por la tarde. Los domingos por la tarde. Que te comprabas las cebolletas rojas, que vendían solamente allí, yo recuerdo perfectamente, y los pepinillos. Pero tú estás hablando del kiosco, pero yo hablo de la señora Ciriaca. O sea, mucho más antes. Que tiene descendencia, nietos tienen Tudela descendientes. Pues esto es una señora mayor, yo sería joven, pero entonces las personas de medianas parecían mayores, ¿no? Sacaba de la puerta, vivía donde vivía tu familia, pero en la otra punta, pillando ya a la calle Soldevila. Uh-huh. Tú dices la parte de abajo, pues sí, tenían sí. La parte de arriba. Pues sacaba sí. De la coche, de su almacén, allá sacaba un cajón con cuatro patas, y ponía las pipas, los cacahuetes, los chicles y tal. Y los cigarricos. Y vas allá pues a comprarle. Dame una ochena de esto, una ochena de tal. Y, Eso en la avenida Zaragoza, claro, sería ahora. No, esa se ponía en la puerta de su casa. La puerta de su casa. De donde tu familia, donde vive tu familia, pues en la misma acera, pero a la parte de arriba. Ya la familia mía más o menos medio al final, más o menos. Se ponía a la altura del kiosco, más o menos por ahí. A las escaleras para que se entienda la gente ahora. Sí. Era muy curioso porque cuando siempre valía la medida, era un cubito de madera y con eso llevaba de cacahuetes o de pipas y... pues 10 céntimos. 10 céntimos. Claro, el cubito. Era de entonces 10 céntimos. Pero si, en vez de subir el precio, cuando subía, entonces no subía el precio. Bajaba el cubito. Exacto. Pero ¿cómo bajaba? Le ponía en la base del cubito, le ponía unos cartones. Y entonces la medida, pues, era menor. Y entonces, bueno, pero una forma de que te daba el cubo. ¿El cubo? Pues tenía un... Sí. Ya bueno, me he ido. Y luego más abajo, en el donde frente de la bolera, pues estaba... Yo no recuerdo la bolera. De la mora estaba la moracha... Estaba la señora Privi y, bueno, pues eso es... Yo no recuerdo la bolera. Pues si os parece me bien... Me acuerdo del Winter. Bueno, ahora vamos a hablar del Winter, pero escuchadme, vamos a dar un pequeño paso a Madrid para que nos informen de toda la actualidad ahora mismo y volvemos enseguida con todos estos temas y muchísimo más aquí en Objetivo La Ribera y con nuestros invitados. Recordamos, Fernando Ferrer y Eduardo Serrano, estamos haciendo un repaso maravilloso por toda la historia de Tudela. Desde hace, nos hemos remontado 60 años y vamos a empezar por 30, nos llamamos por 60. Así que quédense con nosotros y en unos minutos volvemos con todos ustedes para darles toda la información aquí en Radio Tudela en el 96.0.